Muy bien, estamos en el municipio de Huerta Grande para conversar con Bernardo Seiber, más conocido como el Chimber, secretario de Hacienda. Estimado, muy buenos días. Queríamos conocer un poco más sobre este lanzamiento que se ha hecho de quienes quieran regularizar su deuda, podrán hacerlo sin intereses hasta el día 29 de este mes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, bueno, esto ha sido una iniciativa que se tomó desde el inicio de la gestión. La idea es facilitarle la situación a la gente para que puedan acercarse al municipio, abonar sus tasas y en virtud de la deuda que tenían, se ha hecho una quita del 100% de los intereses, que esto tiene vigencia hasta ahora, hasta el día 29 de próximo, a los efectos de que se transformen en contribuyentes cumplidores y ahí pueden acceder a también un nuevo plan que se ha implementado en función de que los cumplidores van a tener un descuento muy importante, tienen un descuento muy importante sobre el básico de la tasa, más el tema del poder pagar de contado y demás, que le hace una gran quita para el primer semestre del año. Esto, bueno, es en virtud de tratar de facilitarle la situación a la gente, teniendo en cuenta esto que estamos viviendo en el país y que es la única forma que también tenemos nosotros de dar una mano con esto. ¿Qué resultados tuvieron de la moratoria que se lanzó en diciembre y enero? En principio ha sido muy buena la recepción por parte de la gente. También entendemos de que, como decíamos recién, la situación general del país no ha permitido tampoco que la gente se pueda acercar quizás en la medida de lo que hubiese querido. Nosotros hemos tenido conversaciones con algunas personas, de hecho hasta con algunas colonias y hoteles y demás, que bueno, la predisposición la tienen y realmente, pero la situación está bastante complicada. Ha sido una temporada bastante inusual con respecto al tema de la cantidad de gente que ha venido y demás. Pero bueno, estamos viendo algunas otras alternativas para los próximos meses también, para poder darle de alguna forma a la gente algunos mecanismos para que puedan abonar sus tasas. De esto hemos venido hablando, esto es una promesa que tenía Germán planteada ya desde el inicio de su campaña como candidato a intendente, que era facilitarle justamente a la gente de Huerta Grande que se pudiera acercar al municipio y poder regularizar sus deudas. Entendemos que esto fue el inicio para poder para el 2024, pero ahora estamos planteando para después de marzo se van a realizar algunas ordenanzas que van a tener que ver con justamente el tema de lograr un monto que pueda pagar la gente con respecto a su deuda, que se va a llamar algo así como una ordenanza de cuota posible, que es pudiendo pagar lo corriente más una parte de la deuda en cuotas muy bajas para, de acuerdo a la condición social. Esto va a ser un trabajo que ya lo vamos a presentar ante la prensa y ante la gente para que, bueno, de alguna manera vayan tomando conocimiento y, bueno, ya el Consejo Deliberante después trabaje en función de esto y se pueda realizar algo que, bueno, sea accesible a la gente. Nosotros acá hay situaciones que se presentan distintas situaciones. Está la gente que realmente está con una carencia muy muy grande y poco puede hacer para solucionar su problema. Bueno, la idea es buscarle la forma para que esta gente pueda acceder a un plan acorde a sus necesidades y a sus posibilidades. También se ha mencionado que la coparticipación provincial ya no estaría dando el mismo rendimiento que años anteriores. ¿Cómo se pueden acomodar las cuentas ahí para poder, digamos, superar ese faltante? Bueno, de hecho, ayer justamente estábamos conversando con el intendente y hay todo un movimiento dentro del foro de intendentes que se ha planteado porque, por ejemplo, en el día de ayer entró la coparticipación de lo que vendría a ser la segunda quincena de enero, que es la más chica, y de la parte de las coparticipaciones, y entró con un 20% menos que el mes anterior. O sea que ya estamos empezando a sentir, no solo de que no rinde la coparticipación, sino que entra menos dinero. Esto, de la única forma que lo hemos podido ir subsanando, es, bueno, restringiendo los gastos al máximo, siendo lo más austeros posibles. Hemos hecho una reducción muy importante en el tema del gasto de combustible, con un control muy exhaustivo de esto. Y también con el tema, bueno, del trabajo de la gente, las horas extras. Si bien sabemos que en el verano siempre las horas extras son más por una cuestión de necesidad de realizar las tareas de la temporada, pero bueno, hemos tratado de mantenernos dentro de un margen bastante escueto como para que esto no se nos vaya de las manos. Recordemos que nosotros en algún momento ya habíamos hecho mención que nosotros iniciamos esta gestión con, nos entregaron una deuda bastante importante, algo que el intendente ya va a estar explicando en algún momento también, y esto nos ha significado tener que estar afrontando el pago de una deuda muy grande y por lo tanto tener que tener la... Préstitos. Sí, en realidad fue una deuda que... Digamos, la deuda heredada nos ha significado tener que tomar de alguna situación, por ejemplo, nosotros hemos tenido que realizar algún acuerdo con el banco para poder pagar los sueldos que hemos recibido atrasados en el mes de diciembre. Bueno, pero todo esto, el ir armando un ahorro y el ordenando un poco las cosas nos ha permitido ponernos al día con esto, y ponernos al día con el tema del banco y poder ir solucionando el tema. Lamentablemente nos hubiese gustado que ingresara el dinero para haber desarrollado algún tipo de obra durante la temporada, pero lamentablemente tuvimos que estar afrontando esto. De todos modos, estamos trabajando y viendo cómo nos preparamos para el invierno, porque realmente estamos preocupados con la situación en el sentido de que, como le decía recién, si está bajando la coparticipación y si los aumentos cada vez son más, y ahora se está hablando de que el día viernes vamos a tener un aumento de combustibles nuevamente, el aumento de las cosas, bueno, una municipalidad no es más que una casa en grande. O sea, lo que le pasa a la gente en la casa nos está pasando a nosotros en la municipalidad. Menos ingresos y mayores gastos, pero por una cuestión de que suben las cosas permanentemente. Así que bueno, en ese sentido nosotros tenemos que estar muy atentos para poder cuidar cada uno de los pesos de la gente, porque para eso estamos, para administrar el dinero de la gente y hacer lo mejor que se pueda. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.